chiquitito, caramba, marinero fui. Me subí a un palo, caramba, del palo caí. Vino un pececito, caramba, me quiso comer. Yo, como era pillo, caramba, eché a correr. Caramba, marinero fui. Me subí a un palo, caramba, del palo caí. Vino un pececito, caramba, me quiso comer. Yo, como era pillo, caramba, eché a correr. Desde chiquitito, caramba, marinero fui, me subí a un palo, caramba, del palo caí.